en el palito. ¡Ay, chambao! ¡Ay, chambao! ¡Agárrate! Los amigos para eso. Quieren chorizo. La chica quiere el chorizo. ¡Hey! Quiere el chorizo. La chica quiere el chorizo. Una lo come tostado, la otra apanao. Una es guisado y la otra asado. Una sentada y la otra es parao. Una acostada y la otra es de lado. Pero quiere el chorizo. La chica quiere el chorizo. Tienen en lata, también embolsado. Tienen para